Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora estamos en vivo en la Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes que se comuniquen, que se conecten a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Ya podés enviar tus audios de voz a la voz para pedir a tu artista y tema favorito para la última hora al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Las redes sociales son @ Radio Box FM, tanto en Twitter como en Instagram. Creo que hay consigna en Instagram, ¿no? Así que métanse ahí con el acta Frecuencia Fans, que hay consigna como todos los miércoles. Después, hoy tenemos Frecuencia Retro dedicado a España, a las voces de España de los 70 y de los 80. Vamos a darle la bienvenida en esta tarde, una tarde muy calurosa. Está mejor que ayer. Hoy es una tarde que se puede respirar, por lo menos. Bienvenido, Mazuco. Llegué. La verdad que es una tarde espectacular. Es una tarde ideal. Ayer, esta tarde, como yo le decía recién, estaba acá abajo que hay árboles. Tarde para hacer la radio desde acá. Sí, es verdad, para estar en la sombrita. Ahora nos damos cuenta lo importante que son los árboles, ¿no? Porque decís, ah, qué lindo, te tirás abajo del árbol y después en invierno decís, mirá las hojas, se cayeron todo. Pero bueno. Qué importante que es tener árboles, porque es un pulmón. Tal cual. Pero venía, bueno, en el verano yo empiezo a agarrar un poco más la moto porque es más didáctica. Hoy viniste motorizado. Hoy vine en moto. Dejaste la nave. Sí, la dejé guardada porque a donde nos dan estacionamiento se cocina el rayo del sol. No, es increíble los autos que en el estacionamiento cuando lo vas a buscar, el volante pela. Sí, todo quema. Y dije, no, me voy en la moto, total. El gasto también es menor, yo hago nada más 16 cuadras para llegar al trabajo, o sea, más no, así, más práctico. No me molestó venir en la moto, aparte se disfruta mejor el paisaje. Uno va mirando para todos lados, no sé. Más peligroso, como dice mamá, ¿viste? Porque mamá siempre te dice, "Nene, tenés cuidado. Tenés cuidado con la moto." Bueno, no importa, te va a matar enseguida, te dicen. Usa casco. Sí, usa casco. Bueno, el casco es obligatorio y en verdad salva la vida porque a mí me la salvó una vez. Yo lo llevaba en el codo y me lastimé todo el cuerpo menos el codo. Pero bueno, yo sé que es bueno ponérselo en la cabeza. Le lastimó la cabeza y el codo no. Así que, bueno, tuve varios mensajes, Nico, que me hablaron de que amplíe un poquito el tema de cómo es el tema de la criptomoneda, porque todo el mundo está... Vos sabés que hablando de la criptomoneda me enganché con una serie que habla de que no sé si la viste. Dime. Se llama... Ay, no sé, ahora voy a ver. Ahora después te digo el título. Dale. Es una serie de... Dinero en gestación. se llama. Ah, muy bueno. Tiene dos temporadas, está no es nueva. La encontré en Netflix. Y trata sobre el tema de las criptomonedas. Será cuestión de verla, porque... No, te va a encantar si la te enganchás. Está ambientada aparte en Miami. Esto de la criptomoneda, no es que uno va a vivir de la criptomoneda. Pues quiero aclarar eso. Todos los números siempre te dan para, uff, mirá cuánto hice, cuánto no hice. Vamos a la realidad. No, acá si ves la serie, la mina que se dedica a esto, que es debe ser mitad, viste, en Miami, que son centroamericanos. Sí. Debe ser puertorriqueña, no sé de qué lugar. Viste que cuando están hablan en español e inglés al mismo tiempo. Tiene, la verdad que tiene un montón de CPU, de computador. Es una maquinaria, es lo que tiene. Ya me dio ganas de verla. Completa, no sabes lo que es. Y donde ella se instala con eso en el garaje, le ocupa parte de la casa de los padres. A ver, para el que quiere comenzar ahora... Está comenzando 6 años tarde. Sí. O sea, vamos a pactar lo esto. Lo que me parece es que esta serie creo que data del año 2016. Por ahí. Claro, esto uno está ingresando ahora con 6 años tarde. Y son ingresos pasivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés un puchito, lo invertiste y te va a dar $100 o menos. Hablamos en dólares porque es la moneda normal que maneja el mundo, ¿no? Y te va a dar unos $70, $100. Es muy progresivo y depende de cómo vos sacas el cambio o cómo vos sacas el manejo del USD, ¿no? El dólar. Es como uno le va a sacar más plata o menos plata. Porque vos me decís, pero lo vendo a 200. Y no, pues no tenés el billete en la mano. Claro. Y capaz que lo vendiste así. Toda plata virtual. Toda, digamos, plata virtual, claro. Pero... Pero a mí me gusta que veo que hacen transferencias. Claro, yo por ejemplo, yo te puedo comprar el celular a vos sin darte nada tangible. Yo te puedo comprar el celular dándote USD, que bueno, USD es una moneda muy estable como la DAI. Pero yo te puedo a vos transferir Ethereum o Bitcoin y te puedo decir, te doy un Ethereum... que cotiza hoy $3,070, si no estoy errado, tendría que revisarlo bien. Y te compré un iPhone, ¿me entendés? Y vos me decís, ¿cómo? Y no sé, a mí me lo hizo la computadora, el Ethereum o el Bitcoin. El Bitcoin se necesita unos equipos especiales que son ASIC, se llaman. Sí, Bitcoin es una, porque hay varias. Hay varias, pero siempre vos tenés... Varias denominaciones. Claro, Bitcoin es la número uno. Sigue con Ethereum y de ahí para abajo tenemos más de 300 monedas. Pero ¿qué pasa? Voy a tirar cada tanto un tip porque vos podés invertir en la moneda. $3,300 el Ethereum, $3,300. Bueno, subió un poquitito. Había bajado a $3,070. ¿$3,300 qué sale? $3,381. ¿Un Ethereum? Un Ethereum. El tema que para formar un Ethereum lleva un tiempo. ¿Entendés? O sea, depende de la maquinaria que vos tengas, es lo que a vos te va a dar un Ethereum. ¿Sí? O sea, el Ethereum ahora levantó un poco. Igual tenés que invertir. Y la inversión es alta. La inversión es alta. Yo hoy estuve mirando equipos de minería que son ASIC, que es un equipo que vos ya lo compras, lo enchufás y anda. El tema ahora, viste que hay cortes de luz también. Y bueno, ahí está el problema. Volvieron los cortes. ¿No? Volvieron los cortes. Y bueno, era obvio. Si no hay mantención de las líneas, es así. Pero bueno, a todos esos que me preguntaron qué hacer, si me meto, si no me meto, les voy a decir algo. Si no te metes... El que no arriesga no gana. ¿Entendés? Yo no te puedo decir, mañana andá o ahora mismo metete y comprá un rig de minería con 8 placas o 6 placas... Y gastaste, qué sé yo, un palo y medio o 2 palos en un rig. Me parece que yo no te puedo decir eso. Eso es tu plata y vos la manejás como vos querés. Pero sí, lo que te puedo decir es que el futuro ya llegó y llegó para quedarse. El futuro está aquí. Ya está. Dejaron entrar a una moneda que es intangible, es digital. Y voy a decir una cosa, en verdad... Lo tengo que decir porque entra en el criterio, no es que le vamos a hacer propaganda. Pero ya la tarjeta Lemon, ¿sí?, trabaja con Visa y toda tu criptomoneda que llegue a la tarjeta Lemon, ¿sí? Vos la podés usar con tu tarjeta Visa. ¿Lemon se llama? Lemon. Es como una tarjeta Visa. Es una Visa, pero de Lemon, así. Lemon. Ahora te la muestro, pues la tengo acá. Porque como todos sabemos, siempre hay que estar con lo último de lo último. Y una Visa nueva, muy juvenil, de criptomonedas. Pero es una Visa, vos podés ir ¿La a... ¿La podés usar en comercios? ¿La puedo usar en comercios? Sí, porque ya hay comercios que aceptan. Sí, sí, en verdad esto es Visa. O sea, o la aceptás Visa, sí. Creo que esto es la moneda del futuro. Esto es la moneda del futuro. Esto es Visa, fíjate que dice Visa. Sí, dice Visa. Pago con criptomonedas, o sea, ¿qué hace? Claro, pasa que la criptomoneda nunca la vas a ver en billete. Es que cuando uno cobra y te ponen la plata en el banco, tampoco lo ves. No, porque vos se usa mucho el dinero electrónico. Claro, o sea, no lo ves. Muchas transferencias, mucho... Es lo mismo. Transferencias... Hagamos esto, hagamos una prueba. Solamente necesitas para ir a comprar a los chinos, por ejemplo. Tal cual, pero hagamos una cuenta real. Si... Mismo los impuestos, ahora los pagás todos por débito. Todo débito, o todo. O pago fácil, pago mis cuentas. Pero imagínate esto. Si 100 personas... No, vamos a hablar más real. Un banco que tenga, un banco de acá, ¿no? Que tenga 10.000 asociados, ¿sí? A 100.000 pesos por asociado y tienen que ir todos el 2 de febrero, van todos y retiran la plata. El banco no tiene tu plata. El banco no te va a dar la plata porque no la tiene. Entonces, es algo que no existe. Y entonces están estas monedas que aparecieron para quedarse porque es la inversión del futuro. Es lo que va. Hay muchos lugares que ofrecen comprar criptomonedas. O sea, vos pagás $200 y con esos $200 ya te lo hacen laburar. Pero es una mentira. Es una estafa piramidal que hay que... Sí, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas estafas. Sí, porque ahora hay empresas que te dice bajar la aplicación, ¿no? Claro, no. Pero te piden datos. Siempre piden datos. Hay base de datos que también. Creo que tiene que ingresar una tarjeta de crédito. Ese es el problema. El que quiere invertir, vamos a tirar dos plataformas que son las que yo más uso, que es Binance, Ripio. Son dos mundiales. Ripio es conocida, sí. Ripio está pagando bien la criptomoneda, así que manéjense con plataformas conocidas. Hay una que se llama Bitso también. También. Pero bueno, hay miles de plataformas, pero yo las que recomiendo son esas, las más garantizadas, ¿no? A nivel mundial, que tienen un prestigio. Ahora, hay millones. Hay hasta cuevas que te compran esto. Lo bueno de esto es que es algo intangible y que no queda registro en ningún lado. O sea que la AFIP no te va a seguir nunca. ¿Se puede comprar un auto con criptomoneda? Te digo, es un tema muy interesante. Todavía la AFIP no llegó, pero hasta ahí nomás. Bueno, acá detrás de en esta serie, te digo, detrás de estas personas que se dedican a esto, está el FBI. Sí. Digamos, porque también hay como gente que tiene dinero que... No declarado y lo... Tal cual. Lo transfieren ahí. Es que, a ver, trato de no hablar mucho porque si no avivas mucha gente y... Pero voy a decir esto. Si vos un día te hacen un pedido de plata en una situación no favorable, no sé cómo decirlo, extorsionada, ¿no? O sea, pero todo el mundo me entiende, ¿no? O sea, vamos a hablarlo en criollo de... En un secuestro o una amiga y necesitas pagarle y te van a pedir criptomoneda porque no queda nada registrado, ¿entendés? Entonces vos tenés que comprar tu criptomoneda y transferir criptomoneda porque te dicen sí, mandame 4 Ethereum, ¿entendés? Y vos se lo mandás a una cuenta que no está registrada en ningún lado, en códigos que no existe nada. Eso es lo extraño de todo esto. Pero bueno. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema. Es larguísimo. Después vamos a explicar varias cosas. Pero con porque tiempo. Porque esto debe tener una introducción. Tenés que hacer como un curso de esto. No es fácil. No es la máquina que vos llegás a tu casa, la enchufaste y si no tenés ningún conocimiento, eso va a facturar plata. O sea... Es algo así, pero necesitas tener conocimientos previos. Un poco de financiar, de decir, bueno, hoy apuesto... De los mercados. Claro, hoy apuesto esta moneda, pero después tengo que migrar a esta. Si tenés que estar continuamente llamando a tu instalador de rig, todo tiene un costo, ¿entendés? Hoy por hoy los instaladores de rig te están cobrando un 20% sobre el valor total de tu ganancia. Pero si le sobra, le suma el 20% a él, el 15% que se lleva la luz, y así, todas esas cosas, queda medio tirado ahí. Bueno, y también tenemos que canalizar después. Sí, tal cual. No sé cómo vamos a hacer, pero de alguna manera vamos a canalizar. Vamos a empezar con un tema musical en esta tarde de miércoles. Vamos a mandarle un saludo a Gastón, que nos está escuchando. Ahí me está escribiendo. Que se está recuperando. A Vicky también. Están todos convalecientes, así que bueno, un saludo para ellos que están escuchando La Box y a toda nuestra audiencia que nos sigue miércoles tras miércoles a través de www.fmradiobox.com. No te olvides que a las 19 se viene Frecuencia Fans con todo, pero antes se viene Frecuencia Retro, hoy especial España, artistas de España, Camilo Sesto, Miguel Bosé, esos artistas que dejaron una huella inquebrantable en el mundo de la música. Y ahora vamos con Ricky Martin y Maluma. No me gustó ese eje de la barba, Ricky Martin ahí, ¿eh? Esta noche tú te enamoras. Amstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @amsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Seguimos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, compartiendo nuestro clásico semanal en esta temporada número 19, temporada consecutiva en el aire de Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Fans a las 19. Si querés enviar tu audio de voz, hacelo al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Tenemos después Frecuencia Retro, con un especial dedicado a la Madre Patria. Hoy van a sonar todos esos artistas que vos querés volver a escuchar una y otra vez y que no pueden faltar. Bueno, y seguimos con esta ola de calor. Ayer fue un día como caótico en la Argentina porque pasó de todo. Bueno, fue el día que más casos de COVID se registraron. También fue el día que récord de temperatura que no se registraba desde el año 95, creo que fue. El último registro. No, de 41, hizo 41 grados. Pero más atrás había más otro. Atrás también, sí, sí. Sí, sí. Dicen que mañana puede llegar a batir el récord del 59. Ah, 59, ahí está. Sí, 50 y pico era. Y también fue un día de que no hubo luz en muchos lugares de la ciudad. Hoy. Ayer también. Ayer y hoy. Hoy también. Me encantó el tuit de Macri. ¿Lo viste? No lo vi, ¿qué decía? Toda una imagen negra, oscura. ¿Cómo sí. Puedo decir que quiere decir que durante su gobierno no había bueno, hay que decir la verdad, pero no hubo cortes. Le echaron ahí un poco, salió una de las integrantes del gobierno a decir: sí, me acuerdo de este corte del año 2019, que fue justo un día del padre, que estuvimos todos sin luz, fue un apagón, pero ese día, verdad, creo que ahí fue, no fue por... Fue una tragedia, me acuerdo. Creo que fue algo, ¿no? Se había roto algo general en una turbina, algo de eso. Sí, que nos quedamos todos sin poder, ¿viste? Tuvieron que cerrar los negocios, ¿no? Sí, fueron, creo que 2 días sin luz, o 3, no sé. Me acuerdo que fue... Sin luz, sin internet, no teníamos nada. Creo que nada. Fue un día del padre horrible ese año, ¿no? Pero fue arreglado en 2 días. No sí. Estoy defendiendo a nadie, pero bueno. Bueno, pero ayer fue ese día. Hay que destacar algo. Tenemos cables que están puestos hace muchos años, muchísimos años. Hoy las casas tienen un consumo eléctrico demasiado alto, porque todo vale electricidad, todo se enchufa. Todo lo que tengas en tu casa se enchufa, todo consume, y mínimo cada casa tiene no menos de 2 aire acondicionados. Sí, como mínimo. Como mínimo, no menos de 2 aire acondicionados. El que tiene uno compensa con el que tiene 3, ¿no? Porque alguno va a decir, yo tengo uno. Sí, bueno. Depende del ambiente de tu casa, porque si tenés, qué sé yo, 2 habitaciones, necesitas un aire en cada habitación. En cada habitación. Pero yo me acuerdo cuando era chico que dormíamos con un ventilador de techo. No existía el aire acondicionado, existía, pero era solo, viste que sí, eran eso. Después tengo que aclarar una cosa, después cuando estaba la época del patilludo, ¿no? De Saúl, Carlos Saúl, sí. Me acuerdo que mis padres habían comprado un aire acondicionado de ventana. Sí. Había que hacer todo un agujero en la ventana todavía. Yo tengo uno de ese en mi casa y funciona muy bien. Es el día de hoy que sigue funcionando, la verdad que son los mejores. Y yo me tenía que llevar el colchón a la pieza de mis viejos porque era el único lugar en la casa que había aire acondicionado. No teníamos otro lugar. O sea, era como estar en el paraíso. Y sí, hoy por hoy las casas todas tienen aire acondicionado. ¿Qué me están diciendo? Bueno, y hay que decirle a la población que, bueno, tome los recaudos ante la ola de calor. Bueno, tomar mucho líquido, no exponerse al sol, lógicamente. Y estar en lugares frescos, ¿no? Y consumir alimentos, frutas, verduras y mucha agua. Y con respecto al COVID, recalcar que más allá de que uno tenga la vacunación completa, nadie está exento de poder pescarse esta cepa Omicron. Omicron. Así que hay que también tomar recaudos. Esto viene por todo el coletazo de Navidad y Año Nuevo, que la gente se juntó. Y bueno, ahí vienen todo. Hay que aclarar una cosa que es fundamental en esto, es que cambió la cultura ahora de los jóvenes. Subieron unos TikTok de la costa atlántica que no se están cuidando para nada. No, aparte viste que están las fiestas Breche, todo sí. Eso en la playa. Están todos amontonados. Están todos amontonados, pero no es por eso, es por el pensamiento. Estaba hablando una chica que decía... Nosotros vinimos acá sabiendo que nos íbamos a contagiar. Claro. O sea, ya la forma de hablar de ella era pará, o sea, fuiste a un lugar pues sabías que te ibas a contagiar. Y dijo, yo fui a contagiarme. O sea, la mina fue a contagiarse, pero ella dijo, no iba a venir igual. O sea, y cuando volvía, la trayectoria de ella era volver, el plan de ella era volver. Insoparse y aislarse. Y no ir a trabajar. Sí, clásica. Eso es normal para nosotros. Sí. Pero, ella estaba ahí y estaba para contagiarse. Y después había otro chico que también decía lo mismo. Decía, no, lo del barbijo ya fue. No, que no sea todavía, que no sea obligatorio. El barbijo no significa que ya fue. El barbijo... Creo que hay que seguir usándolo. Hay que seguir usándolo por largo tiempo. Y sí, porque es el día de hoy que uno agarra y dice, no, bueno, ya fue, no lo uso, puedo ir caminando. Sí, no hay problema, pero cuando ves mucha gente, ponételo, no te cuesta nada. Y la vacunación es muy importante, aunque vos no lo creas, pues yo hay a veces que no creo, porque digo, no puede ser de que haya gente que todavía no se vacunó. Ay. Y no se vacunó. Y no se vacunó. Yo tengo un técnico en uno de mis sucursales que yo estaba confiado que estaba vacunado. Y todavía no tenía ni la primera vacuna. Yo no puedo creer... Hay lugares que no te permiten laburar. El acceso. No. Y bueno, obviamente que se le indicó si se podría vacunar. Por exigir no se lo podía exigir, pero fue y se vacunó. Menos mal. Por lo menos tiene una de 3, ¿no? Que ya debería tener, pero bueno... El esquema completo son, bueno, las 2 dosis y para el personal de salud las 3, pero ahora la tercera ya es para mayores también. Para todo, mayores, sí. Ya todo, empiezan a agregar calendario. Y viene se está la hablando cuarta. De la cuarta, sí. Viene la cuarta vacuna. Viene una cuarta vacuna que

seguimos en esta tarde con una temperatura agradable. Hoy se puede respirar un poco mejor que ayer y mejor que mañana seguramente, porque se anuncia mañana temperatura más alta. Estamos con 31 grados ahora, así que ideal para que escuches la Vox, la 102.9 de tu dial, en vivo hasta las 19. Esto es Frecuencia Show y enseguida se viene Frecuencia Fans con todo. Bueno, sigue toda la polémica alrededor del tenista Djokovic. Así que Djokovic. La verdad que no me sale. Djokovic. Novak Djokovic. Tras el fallo a su favor, el tenista sigue desafiando al gobierno de Australia. Recordemos que es antivacuna. El tenista serbio se fue a entrenar a la cancha apenas el juez australiano ordenó su liberación, quien estuvo desde el pasado jueves en un hotel de Melbourne, retenido por problemas con su visa y las políticas sanitarias de su país. Australia vive momentos de tensión luego de que se conociera la decisión del juez del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne de ordenar al gobierno australiano a implementar la orden de liberación, entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costos legales de Djokovic. ¿Dije bien ahora? Djokovic. En ese marco, tres días después de haber estado retenido, el tenista decidió continuar con sus planes de participar en el Abierto de Australia, aunque todavía hace falta que se terminen de resolver otros temas legales. Luego de conocer el fallo a su favor, el serbio se expresó al respecto en redes sociales y a modo de celebración se fue a entrenar al Melbourne Park. Así que todo un desafiador el muchacho, el serbio, que no se quiso vacunar, pero bueno, a pesar de todo, va a jugar el abierto. ¿Y cómo lo vemos? Hoy se define. ¿Está mal? Pero él está entrenando. A ver si lo dejan. Si lo reportan. La pregunta es, ¿está mal o no está mal? Y lo que pasa es que hay mucha gente que tiene esa idea y creo... Yo puedo poner un ejemplo... Lo que pasa es que no en ningún momento... quedó claro si esto iba a ser dijeron que las vacunas no eran obligatorias. No, tal cual, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque, y el ejemplo va directo a un amigo mío, que me dijo, no, yo no me la voy a dar la vacuna. Todo perfecto, no, pero él ama los animales, tiene como 5 perros, bien cuidados, todo excelente, y hace vacunar a los perros. Ah. ¿Entendés? Y lo que pasa es que los perros son, si no lo hace vacunar los perros, que ahí sí... Por lo menos hay una vacuna. Bueno, pero volvemos hay una vacuna que se la tenés que dar porque se te puede morir el perro. Está todo bien. La del parro virus. Sí, pero si sos antivacuna, ¿entendés? Vamos a la realidad. Sos antivacuna, pero vos lo llevas al veterinario y le haces inyectar lo que vos quieras. El veterinario dice hay que ponerle esto y se lo pone. ¿Entendés? Si sos antivacuna, sos antivacuna para todo. ¿Entendés? Claro, para los animales también. Y claro, y te dice, no, vamos a esto. La vacuna de calendario, ¿la tenés que dar? La vacuna de calendario. Sí, hay un... A ver, igual nosotros... que a los chicos que van al colegio. Claro. Si no pones a tus hijos, si no los vacunás, a que contraigan una enfermedad. La vacuna que te están inyectando, también esta tuvo que salir así media como de refilón, rápido, porque estábamos en la humanidad, estaba... Como... Hubo mucha mala prensa alrededor de la vacuna del COVID. Porque se decía que no estaban, viste al principio, que no estaban testeadas, que salió como que es una vacuna que salió a las apuradas, pero está claro que la vacuna sirvió bastante para amortiguar un poco. Entiendo todo eso, pero en realidad la vacuna te podés contagiar, obvio, pero la pasás mejor, más leve. A ver, porque hay gente que sin vacuna, recordemos lo que fue esto, la cantidad la cantidad de muertos que teníamos. Pero contagiar sí, nos vamos a contagiar y todos nos vamos a contagiar. Pero la vacuna, porque esto va a pasar a ser una endemia. Sí. En cualquier momento lo van a declarar endémico. Lo que pasa que bueno. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Entonces ¿no? Cuando sea así, ya ni directamente no te van a testear ni nada. Yo creo que nos falta mucho. Creo que va a quedar como una vacuna como la del NH1 del calendario. Va a estar en la misma vacuna. Sí. O sea, lo que no te querés vacunar ahora, te vacunaste para la gripe, la tenés ahí. Claro. Olvídate. Lo que sí va a venir un poquito fuerte, la de la gripe. Ya medio que te bajonea un poco. Ahora la de la gripe te va a matar. Pero bueno, no sé. Yo soy partidario de que hay que vacunarse. Yo creo que La mayoría de la gente también es lo mismo, es partidaria a vacunarse. Sí, como muchos también al principio le hicieron mucha mala prensa a la Sputnik. Tal cual, y ahora incluso, todo el mundo la quiere. Incluso los médicos te decían, no, hay que esperar la Pfizer, hay que esperar. Y después ellos mismos se vacunaron con la Sputnik. Conozco un par. Sí, yo también conozco un par. Conozco un par y dice, no te vacunes, esperar a Pfizer. Pero bueno, no sé. Yo cuando me llegó el turno que me vacuné. A mí no me dieron a elegir, yo me senté, me puse, pelé brazo ahí. Yo fui directamente, digo, después de ver todo lo que estaba pasando, digo, me voy y me vacuno con la Sputnik. No sé, yo solo espero que todo el mundo la saque bien, porque ya tuvimos demasiadas pérdidas, así que... Sí, todo. Y yo creo que la antivacuna es porque no tuvo algo, no lo vivió de cerca todavía. Y espero que no lo puedan, que no tenga que vivir, ¿no? Y si se enferman, le llegan a contar que la pasen lo mejor posible, porque sí. No sabes cómo la pueden llegar a pasar. Porque la vacuna, la vuelvo a repetir, aplaca la sintomatología, ¿no? Tal cual. Tengo una noticia, no sé si la dije el otro día, pero por las dudas la aclaramos. Escuché que la Ruta 11 ya es autovía. ¿Ah, sí? Sí, la Ruta 11 es autovía, así que está muy bien mejorada. Si alguien tiene algún buen dato de qué es lo que sucede. O sea que se puede ir a la costa por ahí. Se puede ir a la costa por ahí. O sea, no es necesario ir por Ruta 2. Se puede ir por la ruta 36 y después se hace 11, creo, es algo así, ¿no? Sí. El tema es que la 11 en su momento no estaba bien. No, pero ahora es autovía, dicen. O por lo menos eso es lo que escuché. Vamos a indagar un poco, a ver si alguien fue por la ruta 11. No creo que esté como la 2. Ojo que la 2 no está tan bien, Hay un poco de regulación. Vas andando y... hay unos pocitos, bueno, unos vaivén que te agarran. Porque hay partes de la ruta que lógicamente son de... también. Hay algo extraño de la ruta 2, que vos cuando vas de acá, de Buenos Aires hacia la costa atlántica por ruta 2, vos vas por un carril que dice máxima 80, ¿no? Pero vos te cruzás de ruta y a la vuelta dice máxima 120. O sea, decís, ¿pero por qué del otro lado vamos 120 y acá...? Me parece una locura eso, pero bueno, nada, tendrían que ver un poco. Hay un radar nuevo, lo voy a decir porque casi no me agarra que clavé los frenos. Hay que verlo, sí, eso, hay que tener cuidado con los radares. Sí, hay radares nuevos. Porque te la meten fiera. No. Tenés, viniendo de la costa atlántica, ¿sí qué? Autovía, ¿viste? Ruta 11, autovía. Viniendo de la costa atlántica, llegando al San Borombón, ¿sí? Al puente que hace un zigzag, ahí pusieron cámaras nuevas. Hay que prestar mucha atención, y no está señalizada la velocidad. Igual tenés cámaras por todos lados. Hay cámaras, hay que prestar atención y hay que tener cuidado porque ahora aparecen esos operativos que te ponen una camionetita tirada y te sacan las fotos. Mismo que en la autopista tenés, te engaña también, viste que te aparece de repente 60. Bueno, eso, a ver. Venís a 100, 80, 60. Pará. Sí. O sea, dame el respiro. Lo pasa que, bueno, no sé, venimos con mentalidades viejas, autos nuevos, velocidades no acordes. Vas en la autopista Buenos Aires-La Plata y te dice máximo 80 y es una locura ir a 80 en la autopista. No podés ir 80 arriba de la autopista. Cuando tenés cuatro carriles y vas a 80 kilómetros por hora y te ponen un radar y vos decís, pero ¿qué? No puedo ir a 80. Sí, depende, en algún car tenés que ir al carril que corresponde. Claro, bueno, pero te sacan la foto porque te dicen máximo 80 y no podés hacer nada. Encima el radar está salado, ¿viste? Como dijiste vos, una foto nos vemos en Turquía, ¿eh? Sí. Uno, no sé cuánto estará, ¿2000? 20.000. La multa mínima, y sí, más o menos. Wow. Más o menos, ahí anda. Bueno, vamos a otro temita musical. Enseguida ya se viene Frecuencia Retro. Y en el momento de Frecuencia Retro vamos a hacer también la canalización en vivo en esta tarde de Frecuencia Show. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante. Yeah. solo por hoy. Yo me prometo no rendirme solo hoy. No dejaré que me detenga este temor que me consume a fuego lento por dentro. Solo por hoy, yo juro no voy a caer solo por hoy. No dejaré que me destruya este dolor, dolor cargado de veneno lleno. Amanecer, siempre buscar mi propia luz en la oscuridad. Anochecer y empezar de nuevo. Solo por hoy voy a ganar esta batalla. Solo por continuamos en Frecuencia Show y uno ve las imágenes de esos ríos en Córdoba. Eso claro, te da ganas de estar ahí. Qué envidia de esa gente, ¿no? Que está en esos lugares. Sí, envidia, sí, sana. Envidia sana. Envidia sana, lógicamente. También hay que ver el sur hermoso que tenemos. El sur está, fue uno de, al poder, el tema de la pandemia acrecentó el turismo interno y eso hizo que la gente ocupara muchas plazas hoteleras, especialmente en el sur. Sí, y mucha gente usó el previaje. Ah, también. Sí. Sí, sí, mucha gente usó el previaje. Se arriesgó porque viste que es como que jugás a una ruleta rusa. A muchos les funcionó y... Pasa que es casi imposible salir del país porque te pone cada requisito. La vacuna o encima los precios, ¿no? El dólar. Sí. El dólar maneja todo, pero yo creo que esto del previaje, no sé de dónde saldrá la plata, lamentablemente. Lo tengo que decir porque lo pienso y lo digo. Pero mucha gente gastó 100 mil pesos en el viaje y le devolvieron 50 mil. Buenísimo, y puede hacer otro viaje. No, en verdad lo tenés que usar para consumirlo en el lugar. Pero lo consumís todo, te vas a comer. dos bolsas. Te lo consumís en... ¿Cómo funciona exactamente? Porque yo la verdad que no lo he dicho el previaje. Vamos a explicarlo un poquito, a pesar de que... Por ejemplo, vos sacás un viaje y te vas una semana a Bariloche. Bueno, vamos a poner ese ejemplo. Pero esto lo tenés que planificar en el... Por ejemplo, en este año, cuando sale el previaje, lo tenés que empezar a planificar ahí. Se abre una cuenta bancaria, creo que, si mal no recuerdo, es el Banco Nación o Provincia, uno de esos dos. Cuando digo la palabra creo es porque puede variar esto. Sí, creo que es el Banco Nación. El Banco Nación, seguramente, pero bueno. El tema es así, vos te agregás a una página del previaje, que justamente vos escribís en Google previaje del gobierno, te aparece y te aparece, vos le decís, quiero ir a San Carlos de Bariloche. Ah, tenés que sacar el viaje por ahí, por esa página. Claro, o sea, vos mirás el hotel y el hotel te dice, bueno, estos hoteles son los que tienen previaje. Entonces vos agarrás y le decís al hotel, bueno, listo, yo voy a estar una semana. ¿Cuánto me sale una semana? La estadía. Y la estadía te sale, pues voy a decir un número, pero no se asusten porque una semana 50 allá... 50 mil pesos. No, nos quedamos cortos. Pero bueno, son 100 mil pesos una semana en... Sí, según el hotel. Sí, pero bueno, ya que vas con previaje... Hay que ver qué hoteles tiene previaje. Son hoteles buenos, generalmente. Pues todos... No va a tener el Yao Yao. No, el Yao Yao ni ahí. Pero bueno, una vez que te anotas todo y ya tenés el OK, lo que hace, vos presentás la factura, ¿no? En la página... Y la página mira y dice, ah, bueno, gastó 100 mil. ¿Cuánto le devolvemos? 50 mil. Y a tu tarjeta de débito que te dan, te ponen 50 mil pesos. Y lo podés consumir ahí en comida, bebida. En lo que vos quieras, siempre y cuando acepten tarjeta previaje. Ah. Pero igual, o sea, tengo un compañero de trabajo que fue y se aburrió de comer en el restaurante. Se aburrió. Pues llegó un punto que la plata sobraba porque ya no... vos siempre vas y pichuleás un poco, porque si gasté... No, porque si sobra esa plata queda ahí, no la puedo usar en otra cosa. No, sí, ahora hay chanchurrea, siempre hay chanchurrea para todo, ¿entendés? Se puede comprar por internet un par de cosas, todo. ¿Ah, sí? Pero, bueno, es un buen incentivo para que la gente vaya reservando de antemano el viaje. Y qué sé yo, sirve. Sí, sirve. Lo que pasa es que tenés que tener un trabajo o una asignación donde vos digas, me puedo tomar justo ese día y que no sea variable. Yo hoy por hoy no puedo tomarme una decisión porque a mí, capaz yo mis vacaciones tengo que rotar enseguida para otro lado o se cayó, colapsa el sistema de nuevo. Pero bueno, es muy buena opción para el 2020. Que no colapse el sistema. Por favor. Que no colapse. Que ya me tiene loco el sistema. Hay un tema que está sonando que si no lo ponemos en esta radio... A ver cómo es el tema ese. ¿Cómo por es? Ponelo, por favor. El lunes es virtual. No, es presencial. El martes es presencial. No, es virtual. El miércoles por mí. El jueves esto es Los Decadentes, ¿no? No, es un grupo que salió. Si esto recién comienza y ya estoy agotado. Si te duele algo, hacete un hisopado. Las clases no comienzan. Ese es ritmo de cumbia, me parece. Y es un viejo y está dispensado. Claro. Tiene síntomas, fiebre o moco. Le duele algo, olfatea poco. Volvemos para atrás, el lunes es virtual. Es tal cual, es muy bueno. Porque cuando ya estaba dando respiro esto, que todo estaba mal. Y volvemos mal. Otra vez para atrás. Otra vez venía, otra vez. Las denuncias, otra vez. Otra vez todo. Los contactos estrechos. Yo quiero volver a... Contacto estrecho se llama, sí. Yo creo que es real. Yo soy contacto estrecho. ¿Dónde tengo que llamar? Tal cual. Ahora tenemos que actualizarlo un poquito nada más. Porque también de lo que sirvió la pandemia es para que la gente se haga un poquito más vaga. Demasiado vaga se hizo la gente. un poquito más vaga. Demasiado vaga se hizo la gente. La gente. Entonces la gente aprovecha. A mí me dice, voy a llamar y voy a decir, tuve contacto con mi vecina, estuvimos hablando ahí en la puerta sin barbijo. Bueno, yo sé, mi vecina positivo, me aíslo. Sí. Presento el hisopado de mi vecina y me aíslo. Mi amante es positivo de COVID. 5 días. ¿Yo puedo decir mi amante es positivo de COVID? Sí, puedo decir, ya. Dijeron la niñera, dijeron ¿por qué no? Tantas cosas. El contacto estrecho con la niñera, bueno, contacto estrecho con la empleada doméstica. Lo tiene que afirmar mi señora. Claro, ella tiene que dar fe. Y bueno. Tiene que tenés que hacer una declaración jurada. ¿En serio tanto por...? DDJJ se llama. Te piden, no, declaración jurada hay que hacer. Una vez que, denunciás un contacto estrecho COVID tenés, o sospecha, tenés que hacer la DDG. Sí, pero hoy por hoy te la firman cualquiera. O sea, si a mí me da positivo, se abusaban 3 o 4 también atrás de eso. Son cosas, bueno, del COVID, ¿no? Y esta canción tiene mucho que ver también. No, es muy buena, es muy buena. La verdad. ¿Y el grupo cómo se llama? Los Caligari, ¿no? No. Ah, sí, son conocidos. Los Raviolis. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, se viene una, viste, en las plataformas están tan de moda, es una Paramount. Tenés que pagar para tener. Todo hay que Paramount, pagar. Paramount más. Y en esta plataforma se viene un reality, el reality de Marley y Mirko. ¿Eh? El reality que mostrará de cerca los momentos íntimos y únicos de la familia que componen Marley y Mirko, una familia disfuncional, distinta. La serie, no va a funcionar. La serie reflejará el enorme desafío de ser un padre soltero y primerizo sin ayuda. Y por suerte Marley tiene ayuda, porque tiene un séquito alrededor de él. Le ayuda a la madre, le ayuda al hermano, el primo, sus amigos de siempre, que para Mirko son como los tíos, y están ahí para acompañarlo en la ardua pero tierna tarea de aprender a ser padre. Así que si se quieren divertir con este reality de Marley y Mirko, lo pueden ver, tienen que pagar en Paramount. Paramount. Ahí donde también se dio el reality de Pampita, cuando hizo el reality su embarazo. Sí, pero Marley tiene suerte en estas cosas, viste que con el tema de los viajes y todo eso, pues seguro va a incluir viajes. Bueno, ahí también van a mostrar cuando fueron a esquiar juntos a Las Leñas, cuando fueron al hotel Nickelodeon en Punta Cana, cuando fueron a visitar a Susana, que es la madrina de Mirko en Punta del Este. Bueno, todo eso está reflejado y hecho un reality. Esa es lo único que no la pasan mal, ni el padre ni el hijo, porque viajan por todos lados. No sé quién paga todo eso, pero se la pasan viajando por distintos lugares del mundo. El poder adquisitivo y se llevan un montón de gente atrás. Porque no es que va Marley y Mirko, va Marley y Mirko, la niñera, el productor. ¿Pero eso quién lo paga? ¿Qué sé yo? Una productora, el canal. Alguien lo debe pagar. ¿Por qué no? Tiene muchos, sí que tiene muchos, viste que tiene muchos anunciantes. Porque se transformó como en un influencer él. Claro, sí, el pibe sí, tiene un montón de, en Instagram tiene un montón de seguidores desde que era chiquito. Es como que ya tiene su cuenta bancaria aparte, abultada cuenta bancaria, que esa plata no la toca nadie, es de él. Wow. El día de mañana ya tiene. ¿Será en pesos? No, supongo que serán. En pesos no creo. El peso no sirve para nada. No sirve el peso. Debe ser en verde. Vaya. O debe ser en cripto. Por ahí la moneda del futuro. Seguro. Para Mirko viene la de cripto. Vamos a un tema musical en esta tarde y enseguida volvemos. Ya se viene Frecuencia Retro. Ya se viene La Canalización. Ya se viene Frecuencia Fans. No te muevas de ahí, que esto es Frecuencia Show. que había a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir. Siempre estaba a tu favor. Y lo mejor de todo era que solo lo creías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir. Bueno, seguimos en Frecuencia Show y el que se mandó una ayer en Twitter fue Chano, que prometió y cumplió y publicó el número de su celular. Es verdad, es verdad. Publicó su celular, sí, lo le mandé en WhatsApp, pero no lo leyó todavía porque debe tener... lo podemos llamar si querés. Pues, ya probemos. Lo tengo acá, el número. El cantante publicó su número en las redes sociales para ayudar a los que están solos o deprimidos. Así que si vos estás solo, necesitas una ayuda o algo, llamalo a San Chano, que él te la soluciona toda. No está mal, no está mal. Igual está recuperado, Chano. Se lo ve bien. Yo no hubiera puesto el número personal, hubiera agarrado un número genérico y me hubiera divertido. Creo que es un número, no es el número de... Es un teléfono que especialmente para eso, no es que es el teléfono. Ah, mío. No, pero no está mal. Es un teléfono que él puso un, creo que un número. Creo que 60 y pico de llamadas recibió. Tiene la foto 60.000. No, no, pero de llamadas que atendió él, 60 creo. Logró contestar algunas, pero hay un montón que todavía están en cola, digamos, para que las pueda no va a contestar todo tampoco. Sí, va a tener unos cuantos días y meses para contestar todo eso. Sí, pero me parece que ya empieza a hacerse influencer de... Si ahora se abre una cuenta de Instagram o... Ah, pero él no necesita... Charo no necesita, Charo no necesita más. Charo tiene un montón de seguidores en las redes. Así que bueno, publicó su número de celular y se congestionó la línea. Explotó. Y tanto WhatsApp que llegaron, bueno, no. Hay algunos que ni llegaron, rebotaron. Se dice que Wanda Nara y Mauro Icardi, de los que se habló mucho durante todo el año pasado, parece que hay en las últimas horas resurgieron los rumores sobre que la pareja estaría unida tan solo por acuerdos netamente comerciales y económicos, dejando de lado el amor. Hay un contrato sin papeles, ficticio, si quieren llamarle así, de ellos dos, comenzó diciendo un periodista y agregó: hay información que me llegó de París de que hay un contrato de palabra entre ellos que dice que se tienen que mostrar enamorados y más románticos que nunca porque hay millones de euros en juego. Sí, o sea que parece que la pareja sería una pareja de ficción, ¿eh? De mentiritas, digamos. Bueno, pero no es la primera vez que pasa esto en la farándula y también en las presidencias. Hay muchas parejas de ficticias, digamos, ¿no? O por interés. O porque ya está. O porque es así, pero bueno, acá hay plata de por medio. Hay mucha plata. En porque, el ámbito que ellos manejan siempre es plata. Sí, ella también aprovecha. Parece que si se separan, la que se lleva la mayor porción de tortas es ella. Otra vez. ¿Eh? Otra vez. Sí. Si se separan, definitivamente, digamos. No sería su primera separación. No, porque ya estuvo casada con Maxi López. Recordemos, y ahí ya se expertan divorcios. Y en botines, porque es botinera. Botinera premium. Si ya lo hizo una vez, ¿por qué no? Botinera premium. Ella no es una botinera cualquiera, una botinera que luce sus buenos atuendos, calzados, carteras, todo de primera marca. Se codea con el Jet Set Internacional. Estuve viendo fotos de cómo era antes y nada que ver a hoy, No, cuando empezó... Es como la película Rápido y Furioso, todo tuneado. Parecía una indiecita en sus comienzos. Pero bueno, ahora... Pero bueno, mirá lo que hizo la... El dinero. El dinero lo es todo, ¿eh? Para mí sí. Tenemos aunque que no... seguir hablando del Bitcoin. ¿Podemos seguir hablando un poquito más de... ¿Quedó algo pendiente? No, pero podemos hablar un poco más de... La criptomoneda es impresionante, es algo que hay gente que primero capaz está del otro lado y dice... No puede generar plata, ¿no? Y se puede generar plata hasta con un celular. Sí, últimamente se puede minar con cualquier cosa. ¿Con el celular también? ¿Qué? Con celular. Hay unos juegos online, ¿no? Que si vos te metés por la computadora, NTF, sí, ahí está, NTF son, que... Esos juegos lo que hacen es pagarte por jugar. Ah, sí, hay empresas que se asociaron a ese... Claro, juego. Te pagan por jugar. Sí, sí. Yo actualmente estoy probando uno para ver si eso es verdad, pero apenas bajé el juego, que es un juego de Android, me creó una wallet, que la wallet que es lo que hace es una billetera virtual, donde los coin, la moneda que... Esa moneda que genera va a ir a esa billetera y de esa billetera vos lo puedes pasar a USDT o a Bitcoin o a lo que vos quieras, ¿entendés? Para que se haga una moneda comercial, porque esa moneda no es comercial hoy, es del juego. Y bueno, y hay gente que... Bueno, me cuesta decirlo porque no quiero ser un influencer en que la gente ahora salga corriendo a poner en Google juegos que pagan y todo eso. Pero hay gente que saca alrededor de 50, 60 dólares día. Por día. Por día. Jugando, solo jugando. Lo que pasa es que es una disciplina que vos te tenés que levantar. Todo el día tenés que estar jugando. No hay que dedicarle mucho, pero para ganar esa cantidad de plata hay que moverse en esos entornos. Hay que estar continuamente invirtiendo y sacando... vos entras plata, por ejemplo... Para entrar a juegos ahora te están pidiendo... Hay casinos virtuales también. Eso sí, pero bueno, te lo sacan al toque. Es como los boliches que estaban por acá. Pero lo que vos necesitas ahí es una inversión de $1,000. Vos entras con $1,000, son unos 140 mil pesos. Entras con $1,000 y el juego ya te habilita para jugar. El tema es que si vos tenés que estar alerta a la salida de los juegos, pues esos juegos apenas salen vos tenés que ingresar. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a subir la moneda de ellos y vos empezás a comprar, vender, jugar. Y te empieza a dar coins y vos por día estás sacando $10, $20, $30. Claro, sí, pero al fin de mes sacaste $150, $200. ¿Entendés? O sea, podés meterle dos o tres juegos, pero tenés que ser pillo en el momento que hay que salir. Eso, tenés que estar siempre alerta. Hay un momento que el juego empieza en decadencia y ahí tenés que salir. Hay que prestar atención. Hay que prestar mucha atención. Y pues si no, todo lo que vos tenías adentro lo perdiste o baja la moneda repentinamente y lo perdiste todo. Es cuestión de estar, de dedicarse a esto. O sea... ya ahí pasamos a algo mucho peor que el criptado. Vos tenés que dedicarle tiempo al juego. Yo no soy ningún gamer. Pero bueno, como todos sabemos, están los gamers que se la pasan todo el día jugando. Ah, bueno. Y bueno, nada. Hacen competencias maratónicas de PlayStation, de todo. Tal cual. Pero bueno, es cuestión de sentarse. Yo, por ejemplo, Agüero, que ahora no juega más al fútbol, se dedica a eso. Y es muy bueno, ¿eh? Sí, con los simuladores. Tal cual. Sí, sí, pero él es muy bueno jugando. Y sí, gana, sí, tiene una categoría. Creo que no sé qué categoría está, pero... Y gana muy buena... Sí. O sea, él no creo que lo necesite, pero gana, tiene una buena entrada de guita porque la plata es increíble. Es increíble decir que los juegos dejan plata. Es increíble decirlo, pero bueno, hay que... Qué bueno es jugar y ganar. Hay gente que se dedica pura y exclusivamente a jugar al Counter-Strike, por ejemplo, que hay escuelas donde te enseñan a cómo jugar y hay encuentros donde los premios son millonarios. Son millonarios, pero bueno, es cuestión de la nueva era. La pasa que la gente de 35 para arriba no lo va a entender. Como yo no lo entiendo. Claro. Arena Gamer. ¿Arena Gamer? Enigma. Club 21, ¿no? Club 21. Sí, Club 21 y después Enigma. Es una Arena Gamer. Arena Gamer. Ah, mira, no, y bueno, la estructura es muy gamer. O sea... No es más boliche, ahora es una Arena Gamer. Tendríamos que contactarlos para ir a visitarlos. Claro. Algún encuentro que hagan, poder ir a visitarlo. Ah, bien ahí. No, bueno, es cuestión de que la criptomoneda llegó para quedarse. Eso está más que dicho. Se puede ganar... Siempre fue turbio ese lugar, ¿viste? Esa pirámide desde que están ahí... Fueron media. ¿Te quedaste? Yo me acuerdo. En eso. Que me acuerdo del ex dueño de. Cuando yo trabajaba en una revista de Club 21. Vivía ahí adentro. El tipo. ¿Sí? Sí, tenía una casa atrás. Sí, debe estar la casa todavía. Después falleció el hombre. ¿Ahora es una clínica? ¿De qué? De loco. De locos. Ah, mira, no. ¿Pero qué? ¿Dentro del Club 21 era? Ah, atrás del Club 21. Uh-huh. Y era, yo cuando lo conocí al Club 21, era el boliche más futurista de... Sí, era como algo... Y fue uno de los pioneros que rompió esquemas, el láser acá. Sí. Sí, sí. Y después terminó por, bueno, maniobras, ¿no? De una vez que murió el dueño, malos manejos y una serie de cosas más, ¿no? Sí, no me acuerdo yo de... Sí, de ahora. Me he trepado por el costado para entrar gratis y todo eso. Pero bueno. Llegó el momento ya, son 18:30. Llegó el momento de entrar en la era retro. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Retro. los temas que marcaron una época, tu época. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Así empezamos este Frecuencia Retro dedicado a los artistas de España, de la madre patria, y habíamos empezado con Miguel Bosé, y vamos a decir acerca de Miguel Bosé que se viene la biopic. Todos los están de moda las biopic, después de, bueno, del éxito de series como la de Luis Miguel, la de Maradona, la de Monzón, series de distintos artistas, deportistas, etcétera. Ahora se viene también esta serie que retratará la increíble vida de un artista con una personalidad única y muy reconocible. La serie, que será de 6 episodios, mostrará la obra de arte inaudita en sí misma, que transportará a los espectadores a diferentes partes de la carrera del cantautor español, que comenzó a fines de la década del 70 y se prolongó hasta la actualidad. Hizo películas también de Almodóvar. ¿Lo ubicás a Miguel Bosé?

Recién escuchábamos a Camilo VI en la versión original de este tema, que se llama, el tema era Vivir así es morir de amor, pero escuchen este, que es la versión remozada que hizo Nati Peluso, que es una de las cantantes pop más reconocidas de la actualidad. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno. Bueno, ahí bajó un poco la luz en el estudio, bajó la luz del sol también porque a esta hora empieza a aplacar un poco. Todavía queda igual una hora de sol, ¿no? Más o menos, ¿no? Y un poco más también, ¿eh? Un poco más también. Dependiendo si no hay, si estás en la, en lo que es el centro, sí, baja muy rápido, pero si estás en la costanera, te da más, un poquito más. Es muy lindo ver la caída del sol. Hermoso. Es espectacular. Bueno, vamos a canalizar. Vamos Hoy a te hacerlo. Falta el Quakekeeper, pero igual... Me falta todo, pero mira, tengo... Lo vamos a hacer. Lo tengo todo ordenado, así, mira. Y como siempre, empezamos con Aries, ¿no? Vamos con Aries. Porque sí. Aries es el... ¿Este es para la semana o es para... Sí, para la semana. Porque ya habías hecho el anual, vos, ¿no? No, ya el anual ya lo tuvieron, así que esperemos. El anual, la proyección, ¿no? Todo va a ir variando porque es como invertir en la bolsa, ¿no? Esto. Exactamente. Así que, bueno, vamos con Aries. Bueno, Aries, ¿cómo venís, Aries? Te voy a dar el número 20, Aries. El número 20 que te calza re bien, que encima ya sé lo que es, pero no importa. Aries viene pum para arriba de esos que dicen, ya viene con las vacaciones, ya no está acá en Aries. O sea, está de vacaciones. Ya está con modo vacaciones. Sí, modo vacaciones. El número 20 que le tocó es la fiesta. Así que Aries, pum para arriba en la fiesta, seguramente... Ah, y veo algo que me parece que en la fiesta pierde un gran amor. Pero bueno, allá Aries. No, o sea, no es culpa nuestra de Aries. Es culpa de él. Es culpa de él por la fiesta, pero te tocó la fiesta. Vamos con Tauro. Bueno, ahí me cayó un mensaje de Gastoncito. Mira cómo saltó el ariano. Vamos con Tauro. Mira, bueno, a Tauro le tocó el número 50. El número 50. A ver, ¿qué me viene de Tauro? De Tauro me viene trabajo. Tenacidad. Sí, pero me parece que no es tanto por ahí. Me parece que viene un bebé de en camino. Mira cómo me arriesgué a hablar eso de Tauro, Número 50 que le trajo. El PAM. Ah, bueno, viene con un PAM bajo el brazo. Sí, así que nada. A tomarlo con calma, o es trabajo o es un baby. Y encima es varón. Mirá cómo mirá, y todo, Todo, lo tiro todo. Vamos con Géminis. Géminis, te tocó el 86. ¿Sí? Géminis, mirá, siento como que te van a ofrecer plata, no sé, pero vas a tener que tener cuidado, pues no es una plata... Porque hay plata buena y plata mala. Sí, pero es una plata... Plata bien habida y plata mala. Que no deberías haberla recibido. ¿Qué dijimos? El 86, el humo. Y sí, y viste, plata quemada. Sí, no, la verdad que... No sé. No la aceptes. No la aceptes, o si la encontraste y sabes de quién es, devolverla. Devolverla, que es un buen gesto y por ahí te lo retribuyen también. Sí, un arco peor, sí. Te voy a matar, vos. Bueno, vamos con Cáncer. Cáncer le tocó el 21. Bueno, Cáncer... El 21 es la mujer. El 21 es la mujer, sí. Pero Cáncer está muy bien emocionalmente. Así, pero... Está equilibrado. Sí, está re bien... como que el 2022 le calzó justo. No sé, no tengo mucho para decirte, Cáncer, así que seguí igual. Que puede, está estable, digamos. Estás estable. Te tocó la mujer, así que... Si no, ojo que la mujer... No es que le guste una mujer. Porque puede ser fertilidad también, ¿eh? Claro. Lo puedes tomar por varios lados. Así que, bueno, nada. Vamos con Leo. Leo, te tocó el 16, ¿sí? Leo ya está, compromiso directo, me porque caso. Es el anillo. El 16. Sí, el anillo. Se casa de una, no hay chance. Así que Leo... No hay tu tía, ¿eh? No hay tu tía, sí a todo. No le puedo decir que no porque es la mujer que amas. Así que bueno, viene ahí, invítame a la fiesta. Vamos con Virgo, claro, ahí hay que pedir todo, ¿no? Vamos con Virgo. A Virgo le tocó el 89. Virgo, la verdad que te vas de viaje, ¿sí? Pero lo que alquilaste no es lo que vos esperabas. Lo estafaron. Lo estafaron. Pagaste por algo que no era. Sí, a ver. No hay que guiarse mucho por la foto. No, ojo, ¿viste? Ojo con la foto, porque la foto miente, como la de... La de Badú y todo eso. Vamos con el 89, la rata. ¡Ja! Tomá. Pero bueno, nosotros te lo dijimos. Viste que las fotos de esas redes se tunean. Hacen Photoshop. Igual una vez que estás ahí, la conoces a la chica o al chico, ya está. Y no queda otra. ¿Y qué vas a hacer? ¿No te va ahí? Bancate. Y ya estás ahí. ¿Vos que te vas? No, te quedás. Yo me quedo. Sí, salvo que sea, no sé. Salvo que sea conocida. Como una baja. Salvo que sea conocida, si no, bueno, ya está. ¿Seguimos o los últimos seis tiramos una música y seguimos? ¿Querés que siga? No, no, vamos a un parate. Este era Virgo, faltan seis más. Faltan seis más. Esta es la primera parte de este horóscopo semanal al estilo Mazuco, con el oráculo, con la canalización, con todo. No se muevan de ahí, que queda la otra parte. Queda lo mejor todavía. Y ahora vamos a escuchar a quién. La Pantoja, esta es la voz de España, ¿eh? miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Dorime, interrimo ad appare dorime. Seguimos en esta canalización en vivo, en esta tarde de Frecuencia Show. Ya se viene Frecuencia Fans, estamos en Frecuencia Retro. Recién pasaba la Pantoja, qué voz, una voz impresionante. Todavía sigue activa la Pantoja. La viuda de Paquirri, libre, estuvo presa. Estuvo presa. ¿En serio? Ya que estamos en Frecuencia Retro, vamos a decir que hoy hace 56 años que se estrenó en los Estados Unidos Batman, la serie. Batman. La serie que hacía Adam West y Burke Ward, que hacían de Batman y Robin. ¿Te acordás de esa serie? Sí, sí, sí. ¡Pam! 56 años ¡Pam! De... Creo que fue la mejor serie. Bueno, la única de Batman, pero la era un Batman icónico que quedó para siempre. Estaría bueno que la vuelvan a dar de vez en cuando. Y si ponen el zorro, rompe de nuevo taquilla, porque... Sí, el zorro lo ponen y hace rating... con capítulos que te contra es más, visto, ¿no? Y encima le tienen que achicar la pantalla porque no entran las pantallas grandes. Claro, porque no sé, no, porque no es en HD. Claro, no es guay. Bueno, ¿seguimos? Faltan 6, sí. Faltan 6. Vamos con Libra. Libra, que te quiero, Libra. Bueno, Libra, número 76 le vamos a poner. Libra viene en un estado melancólico. Está muy como que ve todos los perros van al cielo y llora de una. Bueno, también que esa película es para llorar, ¿no? Pero bueno, es así. Está tan melancólico. Vos le contás. Viste que hay películas que te hacen llorar, en serio. Sí, esa película te más puede que llorar. Nada las películas así de perros. De esa... Hay una de Richard Gere también. Que es la del perro. Esa. Sí. Está basada en un caso real. No sé si, ¿sí? Si la viste. Sí. No, la verdad que no. Bueno, me acuerdo, yo que me acordé de eso. Después tengo Las aventuras de Chatrán. Estoy muy lejos. Oh, bueno, Chatrán era un gato. Bueno, ¿qué número me tocó? Dijimos el 76, ¿no? 76. Llama. Puede ser. El fuego. Porque, viste, alguna vez alguien se que tuvo la oportunidad de estar frente a un fogón. El fuego toma esas dinámicas. Que hace que tome esas formas raras, ¿viste? Como que si fue y el cerebro te hace viajar. Gasti me está mandando una banda de mensajes. Te quiero mucho, Magallanes. Bueno, vamos con Scorpio. O como me gusta decirlo a mí, Scorpion. Pero no es así, Scorpio. Bueno, vamos con Scorpio. Esto va más para el lado de las mujeres, me parece. Porque le tocó el 90 y yo sé lo que es. Perdona, el 96 le había tocado. Y yo sé lo que es el 96. Pero bueno, justo venía encarado así. Scorpio, chicas, el 96, el marido. Ajá. Basta de cirugiarle el marido a tu amiga. Basta porque no. O sea, está todo bien. Yo si sería el marido estaría encantado. Pero bueno. Nada. Llamame. Pero bueno, es cuestión de no meterse con el marido de la amiga, un poco de código, aunque yo lo suelo romper. Vamos con Sagitario, no se rían. Vamos con Sagitario, le vamos a dar el 97. Sagitario está jugando cartas muy, muy grosas, fíjate lo que haces, no te puedo dar mucho. A ver qué le tocó en la mesa, le tocó en el 97. No te puedo ayudar mucho porque está jugando cartas muy, muy complicadas. Y se me fue todo el horóscopo. Ahí está. Cartas muy complicadas, cartas que no sé si la vas a poder manejar. Pero te tocó la mesa, así que bueno, si tenés naipe, jugá. Pero acordate que con la mejor mano podés llegar a perder, Capricornio, mirá cómo llega. Acá estamos, Capricornio. Vamos con Capricornio. Ya se va Capricornio entre poco, viste que ya pasó el furor. Pasó sí. Desapercibido, viste, el cumpleaños. Es verdad. No, o sí. No. No, porque nosotros cumplimos una fecha. Ah, sí. Bueno, le toca el número 23 a Capricornio, sí. A ver qué es el número. La mariposa. No, pero Capricornio está en su auge. tuvo el control de la mesa navideña, tuvo el control de la mesa de fin de año. Sí, ellos tuvieron el control y la obligación. El control remoto. No, tuviste la obligación. Todos los capricornianos tuvieron la obligación de poner esa cara, a pesar de que su cumpleaños cae en fechas complicadas. Entre fiestas, entre Navidad y Año Nuevo. Cae entre fiestas. Es complicado, pero bueno, alguno que otro regalito habrán recibido. Capricornio, es el momento de portarse mal, así te lo digo. Porque es como el efecto mariposa, ¿sí? Para los que vieron el efecto mariposa, es como el efecto mariposa. Ese momento de portarse mal, está muy tranquilo. Vamos con Acuario. Acuario se está iluminando, pues se cree Aquaman. Claro, sí, mirá, estoy tirando un número aleatorio. Se cree un superhéroe. Mirá, el 75, el payaso le tocó. Porque Acuario viene, porque es el callado, o la callada, sí, pero es la chica más linda, el chico más lindo. Están todos producidos porque ya está. Es el momento clave. Llegó el verano, están y todos iluminados, saben que va a tener, se acerca sus cumpleaños y nadie le va a ir, pero ellos están todos iluminados esperando. Están esperando el acontecimiento. Sí, pero es el momento justo. Acuario tiene todo para jugarla. Tanto en la plata como en el amor y en todo, Vamos con Piscis. El último. Para que se me dan vuelta los números y no sé. ¡Ay, el 02 te tocó! El niño, así de una. Piscis, prepárate. Bomba, el fin de año la pasaste bomba, pero un niño viene en camino. Ahora, no sé cómo viene, si viene en forma de bebé, si viene en forma de sobrino o viene en forma de novio, pero... En alguna forma viene, en algún formato. Pero masculino, viene masculino, así que bueno, allá lo que venga para Piscis. Bueno, gente, espero que lo hayan disfrutado, porque así lo hemos visto hoy y a nuestra manera de ser. Es una versión libre. Versión libre. Bueno, gracias a Claudio que siempre nos escucha, un saludo muy grande para él. Bendiciones también para vos que siempre se engancha con nosotros. Vamos a decir cómo viene la temperatura en estos próximos días, al menos hasta el domingo. Mañana se decía que iba a ser más de 40, pero la máxima es 36. Parece que cambió la rotación del viento. Sí, en verdad ellos se guiaron por algo. Va a estar más calentito el viernes, que va a subir a 39 la sensación térmica, la máxima, que eso puede ser un poco más también. Tal cual, pero es verano y sabemos que va a ser calor, ¿no? El sábado vamos a estar en 37 y el domingo ya va a refrescar porque hay agua, así que baja a 29 la máxima. ¿Sabes que yo el otro día estaba escuchando una meteoróloga? Mirá cómo me salió esa palabra, qué groso, A NASA. No, una meteoróloga que decía que el que llueva no significa que va a bajar la temperatura. ¿Viste cuando a veces dice, llovió allá, por eso viene esa brisa para acá? Dijo que era mentira, pero para mí... Hay muchos como cosas alrededor del tiempo que son macanas, ¿no? Sí. Hay mucha tribulación con respecto a eso. Yo creo que estamos cuando en Volver al Futuro, supuestamente, decía que a esta altura íbamos a saber justo cuando iba a llover y cuando iba a hacer calor, ¿no? Y no lo sabemos. No, en la gata podemos saber qué hora es. Bueno, y la semana que viene, por lo que veo acá, mucha agua, lluvia, y las temperaturas van a estar bastante más llevaderas que esta semana. Menos de 30 grados, todo menos de 30, y más fresco y con agua para la semana que viene. Un respiro para este sofocante enero que nos toca vivir. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Tenemos un mensaje. A ver, vamos a escucharlo. Hola, chicos, por supuesto, ¿cómo no los voy a escuchar? Frecuencia Show, lo mejor. ¿Quién será? ¡Wow! Un beso para la oyente. Besote hermoso. ¿Y cómo se llama siempre la cachorra? Vamos a dedicarle un tema ahora. Bueno, un saludo a toda la gente que, como la que no dijo el nombre, como la no que dijo nos llamó recién, a todos los que nos escuchan. Que mi nos suegrita. ¿Tu suegra? Mi suegra. ¿No te escucha tu suegra, Mirá vos. Mirá qué lindo. Que me agarró esa cosa en el pecho. Se emocionó. Me agarró esa cosa en el pecho y... Qué emocionado que estoy. Le bajó, le bajó. Bueno, un saludo para Claudia, para Claudio, como dije antes, para toda la gente linda que siempre nos escucha miércoles tras miércoles, para Gastón, que la semana que viene ya estará con nosotros, para Vicky, Gatti, también, Vicky. Mati Moholy, que bueno, se tuvo que quedar trabajando hoy. Ah, pero ya se le fue el COVID. Ya se le fue. ¿Él no habrá contagiado a mis compañeros de radio? No. Los otros se contagiaron en otros ambientes. Hay que indagar eso. En otros ámbitos. ¿Gasti no habrá estado con Vicky? ¿Vicky dónde se habrá contagiado Vicky? No sabe, dice. Yo no sé dónde me contagié, dice. Si estuve acá adentro, dice. Oh, no. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fans. ¿Hay otro mensaje? Para mí. A ver. Ojo que te está escuchando el nene. Ojo con lo que dice. Ojo con lo que decimos, ojo con lo que decimos. Igual siempre es en forma de chiste. Bueno, eso no. También para Santi, que nos está escuchando. Y que tenga felices vacaciones. Qué hermoso. Que disfrute. Que disfrute las vacaciones, que después hay que trabajar. Sí, después viene lo peor, ¿no? Pero bueno, vienen unas vacaciones para desconectarse de toda la vorágine. Tal cual. Yo necesitaría como un año de vacaciones. Todo, vos. Tenemos vacación atrasada desde el 2020. Bueno, gracias a todos nuevamente. Los dejamos con Frecuencia Fans, que se viene con todo. También un beso a Graciela, que nos está escuchando, como siempre. A Gastón, a Cintia, a Claudia, ¿es? Santi. ¿Están escuchando también? Sí. La que llamó recién. ¿Sí? ¿Pero Claudia no conmigo? ¿Lo asociaste? La que llamó recién, que dice que... Claudia, sí. Mm. ¿Cómo me miraste? Sí. Santi. Ah, ya sé quién es Claudia. ¡Claro! Yo pensé... Nada. Claro, tenés otra suegra. Claro. Yo pensé que era tu suegra original. No es por nadie. Por eso dije, San, no. ¿Qué? Es Santi este. No, es otro. Este, pero no importa. Este es de eso. No, había escuchado que era la voz de ella. Un feliz año, Claudia. No nos vimos todavía, ¿no? ¿O sí? Sí, ya nos vimos. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Está cerrada la peluquería? Estás de vacaciones en la peluquería. Están todos de vacaciones. Están todos pasando muy lindo. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram.